de la mendicidad. Artículo 502. El que, siendo apto para el trabajo, fuere hallado mendigando será penado con arresto hasta por 6 días, y en el caso de reincidencia en la misma infracción, el arresto podrá imponerse hasta por 15 días. Al que no siendo apto para el trabajo, mendigue sin sujetarse a las ordenanzas locales del caso, se le aplicarán las mismas penas. La contravención no deja de serlo por mendigar el culpable so pretexto o apariencia de hacer a otro un servicio o de vender algunos objetos. Artículo 503. El que mendigue en actitud amenazadora, vejatoria o repugnante por circunstancias de tiempo, de lugar, de medios o de personas, será penado con arresto hasta por 1 mes, y de 1 a 6 meses, en caso de reincidencia en la misma infracción. Artículo 504. La autoridad podrá ordenar que la pena de arresto establecida en los artículos precedentes, se cumpla en una casa de trabajo o mediante la prestación de un servicio en alguna empresa de utilidad pública. Si rehúsa el trabajo o servicio, el arresto se efectuará en la forma ordinaria. Artículo 505. Todo individuo que hubiere permitido que un menor de 12 años, sometido a su autoridad o confiado a su guarda o vigilancia, se entregue a la mendicidad o sirva a otro para este objeto, será penado con arresto hasta de 2 meses o multa de 300 unidades tributarias, 300 UT. En el caso de reincidencia en la misma infracción, el arresto será de 2 a 4 meses.